lo más viral de las redes, memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. En Radio Felicidad, donde me siento bien. ¿Estás segura? Sí, muy segura. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué se ha hecho viral? Atención. ¿Quién es él? Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Wow, ¿de quién están hablando? Capaz de saltar el edificio más alto de un solo impulso. Yo lo quiero aquí. ¿Quién es Chayanne? ¡Miren! Vean hacia ¿quién es él? ¡Miren hacia el cielo! Wow, hay tráfico. ¿Es un avión? ¡No! Superman. ¡Es Superman! ¡Es que no sabes! Más rápido que un avión. Eso quisiéramos, ¿no? Ahorita en el tráfico. ¿Qué pasa? Que Superman, esta película del hombre de acero, recaudó 122 millones de dólares en un solo fin de semana. O sea, le hace ganar una fortuna a Hollywood. Y está bien, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Está guapo también el Superman. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, me dicen por aquí, atención. Todo ese tema del tren de Chosica. Yo soy de Chosica, chosicana 100%, amo, quiero a la hermosa Vía del Sol. Bueno, todo el tema del tren, ¿no? Que no tiene ruta, que no eso, que no lo otro, no estamos preparados. Pero salió una ciudadana chosicana a dar unas declaraciones que me han agradado. Escucha lo que dice ella. Aquí a través de... Ajá. ¿Y lo tenemos? Atención, sobrinos, el 23 de julio no, ahora no, es feriado nacional. Eso es otro, el 23 de julio es otro. ¿Y a qué pasó? Te cuento mejor. Ella es colectivera y se hace viral por la respuesta ante posible tren de Chosica. Puede perjudicar, me dijo, pero hay que pensar en todos. Eso me parece genial, ¿no? Empatía es lo que señala una colectivera que trabaja en Chosica, Chosica Lima, Lima Chosica. Se ha hecho viral, pues, por sus comentarios tan acertados. Me parece agradable, ¿no? A pesar de todo, ahí está. ¿Van a venir los trenes por esta zona? ¿Algo va a cambiar? ¿Vamos a cambiar? Por supuesto. Para la gente de Chosica va a cambiar mucho. Sí. Claro, porque sí, pues, tiene una algo mejor para llegar a Lima. ¿Y gente que trabaja así como usted aquí llevando pasajeros de allá no los perjudicaría? De hecho que sí, pues, pero hay que pensar más en la población. Ahí no está. Solamente... Empatía. De alguna manera, ¿no? Ay, bueno. Que nos vaya bien a todos, nada más. Lo único que puede ser. Somos Radio Felicidad Pimpinela. Ahora decide.